prueba conmigo. Seguí paso a paso tu forma de actuar y vi que no eras lo mismo con esos detalles que no han de faltar. Por algo yo presentía que estaba saliendo de tu corazón como un balde de agua fría. Sobre mí caía la gran decepción. Yo que te quise con todo el alma, cada segundo pensaba en ti, y hoy me desprecias como si nunca te hubiera dado tanto de mí. Ay, corazón, cuántas veces a golpes de pecho por ti suspiraba con gran pasión. Te adoré y puedes darlo por hecho, ya no creo en ti. Cuando se pierde un cariño, se acaba la dicha, se pierde la fe. Y yo estoy desposeído, pues sé que contigo todo se me fue. Por tu maldito desprecio, aquí estoy vencido, ya no sé de mí. Con la moral por el suelo, ya no creo en nadie y menos en ti. Yo que te quise con todo el alma, cada segundo pensaba en ti, y hoy me desprecias como si nunca te hubiera dado tanto de mí. Cuántas veces a golpes de pecho por ti suspiraba con gran pasión. Te adoré y puedes darlo por hecho, ya no creo en ti.